¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en primera instancia, ¿cómo recibís la posibilidad de dar este paso? No, obviamente estas cosas siempre sirven, no sirven por sí mismas, porque tiene que ver con cambios más profundos el tema de la infancia, como lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De que hay una sociedad que tiene que cambiar de idea en relación a lo que quiere el futuro de sus hijos e hijas, ¿no? Pero obviamente esto es un paso importante. Además, yo lo que valoro mucho que fue lucha de las organizaciones, o sea que no hubiera salido si no hubiera habido tanta presión. De hecho, pues fíjate que todavía estamos sin defensor del pueblo desde hace millones de años, ¿no? Sin estar, digamos, desde que renunció Mondino, que ya más de 10 años, y todavía sigue sin designarse el defensor del pueblo. Así que imagínate que es un paso muy importante haber logrado, por presión, por perseverancia y demás, que esta figura tenga su lugar. Y también hay que realmente valorar la que está en ese lugar, es una persona que siempre ha estado en el tema, que a veces esto no sucede, ¿no? No, claro. Que los acuerdos políticos priman sobre la especialidad, que obviamente también tiene su cuestión política, pero Marisa Graham siempre ha trabajado en el tema, siempre ha tenido una postura de defensa, y yo creo que va a poder desempeñar muy bien ese rol, que es lo segundo que me parece que hay que valorizar, ¿no? Laura, este rol, aparte, rompe con una lógica electoral de cambio de gobierno y demás. Laura, ¿te tenemos en línea? Bueno, se cortó abruptamente la comunicación. Laura, ¿nos estás escuchando? Bueno, vamos a ver si podemos... No, se cortó definitivamente. Bueno, vamos a ver si podemos retomar ahí el contacto con Laura para hablar algunos minutos más. Vamos a pensar un poquito, además de la figura, bueno, la persona que va a ocupar ese lugar como defensora de niños, niñas y adolescentes, y también algunas críticas que ya han comenzado a surgir respecto a esa designación. Bueno, todos sabemos que cuando se designa alguien a un cargo, bueno, puede haber precisamente algunas críticas. El tema es el tono y los motivos por los cuales fue criticada. Te hice la pregunta, Laura, te quedó ahí refrescada, ¿no? No alcanzaste a escucharla. Creo que sé de qué se trata, pero porque escuché el final. Bueno, sumo esta crítica que han empezado a desplegar algunos diputados de Cambiemos, en donde cuestionan la figura de la abogada Marisa Graham por el tema de ser una persona que acompaña el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En realidad me parece que obviamente es una cuestión hipócrita, porque las personas que ocupan cargos tienen su ideología y tienen sus pensamientos. Lo que uno puede criticar es que eso prime sobre su actuación en relación a la gente que no piensa lo mismo. Pero hablar es lo mismo que si vos decís, si los jueces no tienen ideología, digamos, o todos tienen ideología, piensan y tienen opinión con respecto a los temas. Lo que pasa es que cuando uno cumple una función pública debe respetar, digamos, una mirada más amplia, porque obviamente está en representación de sectores que obviamente no piensan lo mismo que esa persona que está en el cargo. Pero obviamente que más allá de las ascripciones que uno pueda tener en relación al tema de la legalización del aborto o no, Marisa tiene todo el derecho a pensar por una cosa u otra, y eso no puede ser un motivo de la impugnación. ¿Qué puede interferir, también, por ejemplo, digamos, en su desempeño? ¿No? Ella fue funcionaria en gobiernos, determinados gobiernos también, y qué significa eso, que tampoco puede tener su ascripción, digamos, a ideas políticas. Realmente a mí me parece que tiene que ver con manejos, bueno, lo que sucedió, que yo respeto al doctor Repeto, que está puesto como adjunto, junto con Facundo Hernández, pero Repeto, en el tema de infancia, no tiene ningún tipo de trayectoria ni experiencia. Sí la tiene en otras áreas y muy buenas, pero en infancia no, y bueno, son acuerdos políticos. A mí me parece eso más impugnable, porque son los sectores mismos, los mismos sectores están planteando lo de Marisa, casualmente son los que apoyan a Repeto. Uh-huh. Bueno, a mí me parece más impugnable eso, digamos, de que haya una persona que no haya tenido trayectoria en el tema, por más que, vuelvo a decir, digamos, en el tema de seguridad social él tiene mucha trayectoria, uh-huh, es muy respetable, pero el tema de niñez nada. Bueno, eso sí, es una cosa más para mirar. Obviamente que se deben jugar intereses que tienen que ver con las personas o las figuras que coloca cada partido dentro del Congreso. Yo no tengo dudas en eso. Porque digo, cualquier postura que se tenga en relación a las ideas que tienen, obviamente, salvo que sean ideas contrarias a, digamos, a las normas internacionales de derechos humanos, uh-huh, que no es este caso. ¿Tá? Si yo digo, bueno, estoy de acuerdo con el genocidio, bueno, obviamente, esas son ideas que no puede estar en un funcionario. Pero en la legalización del aborto, si esté de acuerdo o no, es una decisión, digamos, no es algo que sea ni crimen de lesa humanidad, ni digamos que esté directamente sindicado como una cuestión de violación de derechos humanos. Entonces, uh-huh, más allá de la ideología, tenga cada uno para medirlo, digo, con patrones objetivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que tiene que el trasfondo es otro, que esta es la excusa, y realmente es lamentable, uh-huh, porque Marisa, con su trayectoria, ha mostrado, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con ella en las cosas que se ha tomado, pero siempre estuvo de un lado. Uh-huh. Digamos que fue en defensa de los pibes. Sí, sí. Entonces, es lo que uno espera de un defensor general, ¿no? De un defensor de niños a nivel nacional. Laura, pongamos un ejemplo en el cual, una situación en el cual una defensora de niños, niñas y adolescentes tiene capacidad de intervención. Y tiene muchas, la verdad que es sin techo, porque la convención es una normativa sin techo. Uh-huh. La idea de la Convención de los Derechos del Niño es un proyecto de país, uh-huh, claro, en sí mismo, entonces no tiene techo, uh-huh, por suerte. Pero yo te voy a dar un ejemplo, aún sin defensor de niñez, con el defensor mondino, el defensor nacional. Cuando nosotros hacíamos la Marcha Nacional del Chico del Pueblo, uno de los temas con que los topamos eran los peajes. Uh-huh. Íbamos con los chicos en el colectivo, y bueno, un fangote de plata. Claro. Entonces Mondino, primero fue muy lindo, Mondino se comunicó cuando estábamos con la marcha, con cada provincia, con cada defensor de cada provincia, para que se pusieran a disposición por cualquier problema. ¿No? Eso ya fue una cosa muy protectoria, ¿no? Y la segunda cosa fue a emitir comunicación a los peajes de que, como se encontraban ejerciendo el derecho a expresión, no correspondía que paguen el peaje. Uh-huh. Esas cosas, que digo, esto es una pavada, ni hablar si toma una actuación mucho más fuerte, porque en este caso no era específico, digamos, la sensibilidad puede tomar todo, pero no era específica en niñez. Pero si vos tomás el tema de los gatillos fáciles, si vos tomás, obviamente que tiene una potestad para poder acompañar. Por eso te digo, no es una figura que sirva por sí misma. Uh-huh. Sirve si hay una sociedad o hay organizaciones que puedan llevar adelante también ese acompañamiento. Si vos sumás, por ejemplo, a las madres de Gatillo Fácil, ¿no? Que ahora tenemos, el 27 de agosto, tenemos la Marcha Nacional, la que se hace una vez por año, está por los casos de Gatillo Fácil, uh-huh, y que urge que todos participemos, porque obviamente la situación, ayer mataron al chico de 14 años en la Tablada, uh-huh, estamos teniendo muertes todo el tiempo de pibitos, por lo cual es necesario, pero vos imagínate si además el defensor de niños se compromete con esa lucha. Y bueno, son ambas cosas necesarias, uh-huh, ¿no? Entonces, en eso me parece que es ilimitado en relación a lo que pueda, te digo, si hay voluntad política para hacerlo, yo creo que Marisa la tiene, y hay el acompañamiento que debe haber desde la sociedad y desde las organizaciones, yo creo que se puede hacer un buen rol protectorio hacia los derechos de los pibes, uh-huh, y pibas. Laura, por último, me voy a ir a un laburo de territorio, del día a día, diario, para reflejar un poco también con la persona que estamos hablando. ¿Cómo está la situación de la Fundación Pelota de Trapo? Y está complejo realmente porque por dos razones fundamentales, digamos. Está complejo por el tema económico, obviamente. Nosotros hemos hecho presentaciones públicas por el tema de las tarifas que, uh-huh, que son imposibles de cumplir para una organización, y además el dinero que está destinado para los chicos termina siendo destinado para la estructura que que es una estructura muy necesaria, porque nosotros, por ejemplo, en casa de los niños, el agua, porque llegó cuentas altísimas, los chicos se bañan, es el único lugar donde se pueden bañar. Uh-huh. Entonces, de verdad que es muy grave toda esta situación. Y también grave, digamos, la mirada que tiene el Estado de las organizaciones, porque tiende a querer disciplinar un modo de hacer las cosas como si fuéramos terciarizadas, ¿no? Entonces te pago poco, te ordeno lo que tenés que hacer y demás. Y no hablo porque pago poco, porque además lo hace. Uh-huh. Porque si pagara mucho tampoco serviría esto. Digamos, no somos terciarizadas del Estado. Somos organizaciones que hemos demostrado muchísimo nuestra capacidad para poder dar respuesta a los pibes y pibas en los territorios, y el Estado debe promover las condiciones para que eso se haga mejor, no al contrario de que entonces, ¿qué pasa? Tenés que estar luchando con millones de formularios, de cosas, todo el tiempo de estar, que también es pérdida de tiempo en relación a la que hay que destinar a los chicos y a las uh-huh. chicas, y por otro lado tenés además la cuestión económica que te ahoga. Eso es muy complejo. Y una sociedad que está fragmentada y que, bueno, todos sabemos cuál es el contexto general. Porque el problema no son... Yo siempre digo que podemos tener problemas muy graves en el país, ¿no? Pero el problema no tener el horizonte por dónde salir. Uh-huh. Porque, o sea, por dónde vas a luchar para salir, ¿no? Está todo tan fragmentado que es difícil. Y eso las organizaciones obviamente las debilita, ¿no? Porque vos tenés un territorio con digamos, más armado, más organizado y demás, obviamente la organización que está trabajando en contacto directo con niños y niñas tiene otro plafón. Uh-huh. Bueno, no está pasando esto. Justamente no somos los únicos, todos estamos así, pero bueno, hasta que nos decidamos cambiar y hacer de otro modo nuestro país, ¿no? Laura, te agradecemos el contacto, dejamos como siempre ahí la posibilidad de dialogar un poco más, gracias. En otro momento. Gracias. Hasta luego. Un abrazo grande.